Exactamente. Y también En deben haber venido bicicleta. las majioleras para acá, ¿no? Majioleras, Sí, majiolense. claro, por camino de tierra. Claro, más vale. Eso era al lado de la vía. ¿Quién no? Era lo más hermoso que había por esos años. Sí, se podía hacer con total tranquilidad. Sí, Esa es sí. otra. Bueno, estamos en comunicación con Jorgelina Aguirre, presidente comunal de Magiolo, porque Sí, el buen día. domingo, ni más ni menos que el domingo, se van a dirimir las elecciones generales en la provincia y, por supuesto, en la localidad. La semana pasada hablamos con Juan Fetter, ahora vamos a hablar con Jorgelina Aguirre, quien está presidiendo. Me estaba confundiendo hoy hablando de las elecciones santafesinas y en realidad son 4 años ya que se van a cumplir porque ustedes van cada 2 a No, no, elecciones. sí, cada dos, Así que sí, no cuatro, dos. hace 4 años que estás. No, dos, una, en realidad no hace dos todavía, Ah, un está año y bien, medio. estaba bien entonces. Perdón porque me confundo Sí. con esta bueno, No, esta nosotros particularidad que tiene. Santa Fe, las comunas es cada 2 años, las Claro. municipalidades cada cuatro, gobernación cada cuatro y concejales y todo lo que sean diputados y todo eso es cada cuatro también. Claro, igual Pero las comunas, las comun no, dos. la, claro, pero los municipios tienen renovación de consejo, la mitad del consejo renueva Los cada dos. municipios tienen renovación de consejo, además de intendentes. Sí. Que salvo uno o dos que quedaron desfasados por alguna muerte o alguna cuestión así de algún intendente, el resto todos vamos ahora a elecciones. Las comunas casi todas. Te diría que salvo uno o dos, el resto todas. Bueno, ¿y qué particularidad tienen estas elecciones generales que van a tener en Magiolo y, bueno, buscando la reelección sería? No sé si tienen algo en particular, digamos, yo creo que lo que sí tenemos es que nosotros la verdad es que hace muy poquito que estamos, que a pesar de hacer muy poquito que estamos, hemos hecho cosas que no se han hecho en décadas o en años. Y bueno, la verdad es que esperemos que podamos continuarlo porque para poder instalar algo que sea sólido y perdurable, bueno, a veces necesitas un poquito más, no mucho más, porque yo tampoco tengo la intención de eternizarme en el cargo de presidente comunal, como también es muy común, que están 20, 15, un montón de años, porque la reelección en el caso de las comunas es indefinido. Y la verdad que no es lo que a mí me interesa, pero bueno, sí, lo que me interesa es dejar un sistema establecido en donde el trabajo de la comuna sea algo, además de que sea eficiente, que sea sustentable, porque la verdad es que el sistema de estar continuamente solucionando problemas sociales. Primero que no es la función de la comuna estar solo atendiendo los problemas económicos que nos acarrean los otros gobiernos y solucionando los problemas de la gente. Y segundo que bueno, que hay toda una parte institucional que si no funciona bien no se puede acceder a programas, no se puede acceder a firmar convenios con empresas y de esa manera tratar de que haya trabajo genuino en el lugar. Claro. Y la verdad que Magiolo viene muy atrasado con respecto a todo eso. ¿Por dónde? ¿Y pasa por ahí la demanda por el trabajo, posiblemente el ítem número uno, digo, pregunto? Sí, hicimos una encuesta hará unos 15 días en donde tenemos más de, nosotros tenemos 2.000 habitantes, más de 300 personas respondieron la encuesta. Y nos da arriba de un 60% como primera necesidad la cuestión laboral. Y la cuestión laboral formal, porque nosotros en Magiolo, viste, es un pueblo que se ha quedado mucho en materia de desarrollo de fuentes de trabajo, y la verdad es que vos tenés que la gente trabaja, pero los trabajos no son en blanco, hay un montón que no, de Claro. gente que vive de changas, que están como eventuales en la comuna, y la verdad es que es algo que no les sirve a nadie, o sea, no les sirve a ellos porque no tienen un ingreso asegurado, porque el ingreso que tienen no les alcanza para vivir, mucho menos en un contexto como el actual, donde tienen casi un 150% de inflación anual. Y la verdad es que el gran desafío es generar puestos de trabajo genuinos. y donde la gente tenga una manera de, primero, que se acostumbren otra vez al trabajo de 8 horas, a la responsabilidad laboral, a que no se puede faltar por cualquier cosa, a que no puedo traspolar los problemas familiares a un ámbito laboral, y ir cuando quiero y como quiero, porque la verdad es que también, dice, nosotros somos conscientes y hay un montón de gente muy consciente de que esa fue por ahí la manera de hacer las cosas durante varios años. Pero esa manera no sirve, no sirve, no rinde, no genera una productividad en el trabajo. Entonces, bueno, estamos, viste, remándola para tratar de volver a los carriles normales. Claro, cuando hablas de esa situación, esa particularidad que narrabas, ¿tiene que ver con el ámbito municipal allí? Claro, también tiene que ver con el ámbito municipal, porque al no haber trabajo en el sector privado, o al no, mucha gente a veces no buscar en el sector privado para no cumplir determinados horarios, siempre había una sobredemanda en el sector público. Y entonces tenés a mucha gente que a lo mejor está trabajando en la comuna. Nosotros la verdad es que no hemos despedido a nadie. Lo que sí hemos hecho es buscarles otras oportunidades laborales para que ellos mejoraran y también para aliviar la situación económica de la comuna, porque vos imaginate que una comuna no puede sostener a todo un pueblo con los recursos que tiene, y mucho menos en este momento, en donde además viene disminuyendo la coparticipación porque baja la recaudación por todos los problemas económicos. Y eso hace que la comuna no esté, además de la deuda que dejó el gobierno anterior y que por fortuna logramos pagar durante todo el año pasado, pero el año pasado también fue un año en el que, además de pagar la deuda, tuvimos que sostener la comuna en su trabajo habitual y pagar la deuda que había quedado. Entonces, la verdad que venimos remontando bastante golpeados, sí. Y en un contexto muy complejo. Sí. Vos pensás que en toda esta situación nosotros tuvimos que pagar deuda y pagar el funcionamiento habitual. Y lo venimos haciendo, y también hemos generado un montón de plata extra para la comuna, porque hicimos algo que nunca se había hecho en Maciolo, que era meternos en absolutamente todo lo que encontramos como programas del gobierno de la provincia y de Nación, para que hubiera esas extras que entran para determinados... Y, por ejemplo, ¿qué cosas pudieron conseguir? No sé, adoquinado de calle, algún tipo de obra de ese claro, tipo. Claro, por ejemplo, cordones cuneta para poder hacer el trabajo en las calles. Tenemos ahora, vamos a cobrar para hacer casi 8 kilómetros de ripio en la zona sur del distrito. Distintos programas que hay en la parte de desarrollo social para sostener, por ejemplo, el comedor comunal, para hacer talleres de capacitación para que la gente se capacite para poder conseguir un trabajo. De eso sacamos un montón el año pasado y este año también. Ajá. A raíz de eso fue que logramos empezar a incorporar a la Textil, que era una empresa que es una cooperativa de trabajo, en donde había 5 personas trabajando y que no daban abasto. O sea, que no podían producir algo que les sea sustentable, y hoy en día hay 36 mujeres trabajando, cobrando más que un sueldo mínimo las que trabajan a la mañana, que son las que ya están bien capacitadas e insertas en el sistema productivo, y las que están a la tarde también están cobrando un sueldo mínimo de Nación, un sueldo mínimo del sueldo mínimo que establece el gobierno. Sí, sí. Y todo a través de la cooperativa y de su producción. Uh-huh. Entonces, la verdad es que así como se hizo lo de la textil, nosotros vamos a tratar de replicar eso en otras, en otros sistemas productivos que también estamos trabajando con el programa de arraigo y desbici, que viene demorado también por toda la situación que tenemos de como país. Claro. El hecho de que haya 500 tipos de dólar te traba un montón de cosas. Entre ellas, tener que poder hacer las licitaciones como corresponde y que te exige el banco el con plata, que es quien pone la plata para ese desarrollo productivo. No podés hacerlo de otra manera que no sean con licitaciones. Y las empresas no se quieren presentar porque después no saben cuándo les van a pagar, o si van a poder cumplir con el material que dijeron que iban a aportar, porque como están las importaciones tan todas trabadas, después no saben si van a tener la herramienta para poder cumplir con la licitación, lo cual les genera a ellos incluso un problema más. O sea, toda esta situación económica que estamos viviendo traba absolutamente todo el desarrollo productivo y la posibilidad de la gente de conseguir un trabajo genuino y un trabajo que les alcance para pasar el mes. Ahora, con respecto a otra, yo no me acuerdo cuándo empezaron a tener allí una experiencia con el tema de producción de algunas especies autóctonas. Tengo algo por entender, algún momento publicamos alguna nota. ¿Cómo está eso y si eso puede darse? Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia que es Viamonte, aquí al sur del departamento de Unión, en Córdoba. Que está produciendo una muy buena cantidad de árboles, algo por ese lado, digo, ¿podría encararse? Nosotros tenemos el vivero que ya venía funcionando de la gestión anterior y que está a cargo de, la verdad, en una persona que es excelente en su trabajo y que por eso nosotros le pedimos que se quedara con nuestra gestión también, que es Carmen Villasante. Es la persona encargada de ambiente y también, bueno, Fernando Rosel, que es el ingeniero que hace por ahí el asesoramiento técnico. El vivero está funcionando, ya somos vivero provincial, o sea que podemos intercambiar con otros viveros especies que nosotros tenemos y estamos dentro del catálogo de lo que tienen para venta en la provincia. Y cualquiera puede venir al vivero y comprar las estacas y las especies que nosotros tenemos. Por ejemplo, está bueno que lo compartas, digo, qué tipo de especies, que no sé si también plantines. Mira, todo lo que es estacas es más que nada en álamos, en sauces y ese tipo de especies, y después traemos también de otros lugares. O sea, nosotros compramos también para vender, para tener para que la gente del campo o la gente que quiera comprar especies, vos lo pedís, lo encargás y nosotros hacemos una compra en la temporada y traemos todo lo que la gente pide. Pero se hace, se trabaja, hay un montón de gente que nos viene a comprar, entonces tenés casuarinas, tenés fresnos, tenés de todo, o sea, lo que necesiten, nosotros te lo encargan y nosotros lo traemos. Y si no, lo que es la producción nuestra. Hay también, por ejemplo, todo lo que es el quebracho blanco, hay un montón de cosas que se están haciendo y que vos podés venir y comprar. Perfecto. Después, bueno, si querés especies, ya te digo, vos encargás. Yo he encargado, por ejemplo, para el campo, lapachos, también encargas frutales, hay de todo. Sí, y a precios acomodados también. Sí, tratamos de que sea algo lógico. Nosotros no tenemos una gran ganancia sobre eso, pero sí, o sea, sobre lo que traemos no le ponemos demasiada ganancia, pero lo nuestro sí se vende y además eso se utiliza para reinvertir en el mismo vivero. Claro, está bien. Sí. Bueno, entonces, ahora ya para ir terminando, pues nos queda poco tiempo, pero no más que preguntarte, el domingo son las elecciones, ¿por qué la gente te tiene que volver a elegir? No sé si me tienen que volver a elegir. Yo lo que creo es que nosotros somos una verdadera opción de gobierno. Nosotros hemos demostrado, no solo en este año y medio de gobierno, sino en todas las instituciones en las que yo he estado, a veces con gente que también nos acompaña en la comuna y a veces con otras personas, hemos demostrado que nuestro trabajo es totalmente eficiente. Hemos generado puestos de trabajo en casi todos los lugares donde estuvimos. En el hospital en este momento hay 8 mujeres haciendo el servicio de acompañamiento y de cuidadoras de las personas que están internadas, que tienen un trabajo, en donde tienen un monotributo, donde tienen un aporte jubilatorio. En la comuna hemos hecho más de 30 monotributos sociales que antes no había, gente que estaba como eventual, hacía 15, 20 años en la comuna y que no tenía ni un solo aporte, y hoy por lo menos están registrados dentro del sistema de monotributo. Hemos generado dentro de la textil unos 36 puestos de trabajo, también con un sistema en el que se blanquea el tipo de trabajo. La verdad es que somos los únicos que hemos hecho toda esa acción directa sobre la población de Maggiolo. Y que además también fuimos capaces de estar gestando nuevos sistemas productivos, porque vamos a tener una huerta comercial, vamos a tener un módulo de gallinas felices, vamos a tener una fábrica de mermeladas en la localidad, y estamos también favoreciendo el arraigo de otras empresas, como por ejemplo gente que quiere venir a invertir y poner una quesería en la localidad, gente que quiere venir y poner una empresa que, bueno, estamos en tratativas para que vengan y se instalen en la localidad también. O sea, nosotros, la verdad es que en este año y medio me ocupé personalmente de buscar todas las posibilidades para que la gente tenga un trabajo genuino y que dejen de depender de un plan social que se va a terminar. Sea quien sea gobierno, a partir del 10 de diciembre no va a haber más plata para repartir como planes sociales, aunque no lo digan, va a ser así, porque si en algún momento quieren combatir la inflación, van a tener que dejar de imprimir y van a tener que dejar de repartir plata como la están repartiendo, porque no da, no podemos vivir en un país con 200% de inflación anual. Y la verdad es que creo que nosotros hemos durante este año y medio preparado todo para ser precisamente una comuna que funciona de manera eficiente, sin tener déficit, y haciendo que la gente cada vez nos necesite menos. La gente en Maggiolo y en Argentina, y especialmente en Maggiolo, es como que logramos volver a hacerles ver que no deben depender de la comuna para poder vivir, que pueden vivir mucho mejor sin la comuna que con la comuna. Y la comuna dedicarse a lo que tiene que hacer, obras públicas, a nosotros nos faltan infraestructura, un montón de cosas en Maggiolo. Nosotros, bueno, ahora estamos haciendo todo el trabajo para poder, el trabajo preliminar para poder hacer las cloacas. Yo me decía, ¿cuántos años hace que no tenemos cloacas? Y nosotros logramos que el gobierno provincial nos financie el trabajo preliminar. Y un montón de cosas que jamás se hicieron, y que la verdad es que han hecho que nuestro pueblo quedara retrasado con respecto a otras localidades de la región. Cuando estamos en medio de la pampa húmeda, tenemos 72.000 hectáreas productivas, bueno, no todas productivas, pero sí una gran mayoría productivas en el distrito, y no puede ser que tengamos en la localidad el atraso que tenemos con respecto a otras localidades que están cerca, ¿no? Bueno, Jorgelina Aguirre, el domingo son las elecciones generales en Santa Fe, también en tu localidad allí en Maggiolo. Seguiremos después de las elecciones, todavía, bueno, como tantas otras de los sures, estamos en sur, está en sur de Santa Fe, nosotros sur de Córdoba, hay muchas cosas, muchas demandas que están, por supuesto, en agenda. Y ojalá se puedan concretar por el bien de la ciudadanía y que justamente vayamos dejando atrás esos ítems necesarios que tienen que ver con el agua potable, las cloacas, el gas natural. Sí, ir a lo importante y dejarnos de perder el tiempo con cosas que lo único que nos han traído es atraso, odio, y la verdad que eso no sirve para nada. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Ahí la teníamos a Jorgelina Aguirre.